CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? ¿Andan bien? Los saludamos nuevamente a aquellos que nos han acompañado en la primera edición de Puesta al Día, a los que nos acompañan en las mañanas de radio. A Nelson Díaz, que como ustedes saben, más que un operador, es un amigo que está allí en los controles técnicos. Sacamos el papel, la herramienta que tenemos nosotros para sonar una nariz. Aconsejo a nuestro compañero Hernán Salinas porque la cámara queda feo. Vamos a estar hablando y vamos a comenzar hablando de temas de salud. Ahora que estoy escuchando también allí alguna tos. Vamos a estar hablando de temas de salud vinculados al hipotiroidismo y vinculados sobre todo al examen que se viene realizando con muy buen éxito, pesquisas para bebés antes de los 15 días de vida, con muestras de sangre. Primero empezó con en el cordón umbilical, mayormente se viene haciendo en el talón de los bebés, de allí se saca la sangre. Se envía por correo desde todo el país al laboratorio de la parte de salud del Banco de Previsión Social. 25 años de esta actividad, por eso era el desarrollo de la misma. Y se marcaba justamente que a partir justamente de esas pesquisas que se han desarrollado, se pueden ir evitando enfermedades que después puedan generar problemas de fertilidad en la mujer, que puedan tener problemas de discapacidad en los niños y niñas que tengan esta enfermedad en su desarrollo. Nos mostraban algunas fotos antiguas de cómo se desarrollaba justamente, lamentablemente, todo esto a partir de no poder atacarlo debidamente y a tiempo. Bueno, ahora se puede atacar debidamente y a tiempo a través de este examen con un medicamento que, nos decían, no es de muy alto costo o de alto precio, y de alguna manera de esa forma se ha podido evitar, y había además estaba presente la primera de las niñas que en aquel momento habían sido detectadas y que estaba allí como muestra de que estaba desarrollando una vida plena gracias justamente a que se ha descubierto esto. Algunos marcaban, casi se han hecho un millón de pesquisas vinculadas sobre todo al sistema público, porque también lo hace el sistema privado ahora. Y lo que decía una de las, concretamente la especialista de Crena de Ser, del servicio de laboratorio, Cecilia Queijo, es que ahora tal vez ya no tengan todos los datos ni de los exámenes ni de los que se descubren que pueden tener el problema, porque los que están en la órbita privada ya no se digitalizan en el ámbito público. Pero de lo que se ha digitalizado en el ámbito público, sobre todo desde el BPS, en estos 25 años se han hecho alrededor de un millón de pesquisas de niños y niñas, de bebés, y de esos de ese millón de pesquisas se han descubierto que 620 podían haber desarrollado la enfermedad, justamente se los descubrió a tiempo para poder evitarlo. Y algunos decían, si hacemos un análisis economicista del tema, tal vez decir que de un millón de pesquisas solamente se descubrieron 600 y pico de problemas no sería lo mejor, porque esto genera gastos que se hace también desde el sistema público. Pero en realidad acá estamos hablando de vidas. Se hablaba también de que el papel que el correo cumple, porque el papel, los exámenes de todo el país vienen en un sobre, se ponen en un sobre, las muestras de sangre, en un sobre verde, y son enviados por el correo y hacia el laboratorio del Banco de Previsión Social, de la parte de salud del BPS. Y lo que se decía es que los trabajadores de correo ya tienen previsto y establecido que aun cuando haya medidas de lucha, esos sobres siempre se entregan, porque dentro de ese sobre, sobre todo, viaja una vida. Teniendo en cuenta que, reitero, tiene que hacerse todo el procedimiento en los primeros días del bebé y entonces cada día vale. Vamos a escuchar lo que decía Rosario Hoyz, con la que hablábamos en conferencia de prensa vinculado a este tema. Ella es la directora del Banco de Previsión Social. Y en este seminario y actividad de festejo que se realizó en el local que tiene el BPS allí en 18 de Julio y Rivera, donde estuvimos, Rosario Hoyz decía lo siguiente. Bueno, el objetivo de esta pesquisa es la detección temprana de algunas patologías congénitas para a los efectos de poder atender la situación de ese bebé y desde el inicio de su vida, evitar, tratarlo de manera de evitar que desarrolle una enfermedad que pueda ser discapacitante. De acuerdo a las tecnologías que en cada organización existan y a las decisiones del Ministerio de Salud Pública como rector en salud, se detectan las patologías que así se resuelvan. Nosotros tenemos como forma obligatoria la detección de 5 patologías, eso está recogido en un decreto del año 2013 que dice exactamente cuáles son las que se detectan. Tienen unos nombres rarísimos. Y además nosotros estamos haciendo, porque tenemos la capacitación del personal, los materiales necesarios y los equipos necesarios, la detección en forma piloto de otras 20 patologías, más o menos, que las hemos empezado a analizar como forma de que cuando el Ministerio lo decida se puedan incorporar como obligatorias al sistema. ¿Y cuántas detectan por año, por ejemplo? A ver, estamos hablando de enfermedades que en general son de baja prevalencia. Entonces no son volúmenes muy grandes de personas que se les detecte estas patologías. Depende de cuál sea, son algunas más, unas menos. Por ejemplo, en fibrosis quística, que es una de las enfermedades que se detectan, no son más de 2 o 3 por año, son poquitos los casos, algún año un poco más, pero en realidad no son muchos. De hecho, en los últimos años que se empezó a detectar esta enfermedad en forma obligatoria, han aparecido confirmados 11 pacientes que están siendo atendidos además en el centro de referencia de BPS para enfermedades raras. ¿Esto qué permite? Y bueno, permitió que estas personas no desarrollaran la enfermedad en forma que les afectara la vida, sino que tienen un desarrollo de vida normal. Esta información después, además de proporcionarse al Ministerio de Salud Pública, a nivel regional, por ejemplo, es información que logran obtener de recién nacidos, por ejemplo, de Argentina, de Brasil. En realidad, estamos en contacto con distintas organizaciones, no solo de la región, sino también de Europa. En realidad, lo que se trata es de tener la mayor cantidad de información posible y de evidencia científica como forma de que se puedan mejorar los procesos y se pueda atender de la mejor manera posible a la gente. Esto evita el desarrollo de discapacidad en algunos casos y eso hace la diferencia porque permite que la gente tenga mejor calidad de vida, ¿no? Se inserta normalmente en el sistema. La respuesta de la gente, ¿cuál es? ¿Y en el interior del país se puede hacer también el examen como aquí en Montevideo? En realidad, este examen se hace a todos los recién nacidos. Consiste en que todos los niños del país, cuando nacen, dentro de las 45 horas de nacido se les hace se les saca una gotita de sangre. Esa gotita de sangre preparada y puesta en condiciones de acuerdo a un procedimiento que está establecido desde el punto de vista de la sanidad, viene al laboratorio nuestro y se informa a todo el país. Se informa no solo cuando claramente una persona tiene una enfermedad, sino cuando existe la posibilidad de que esa enfermedad exista. Entonces, incluso se hacen segundas vueltas de tomada del análisis a los efectos de confirmar o no la existencia de una enfermedad. La pesquisa hoy en día abarca cuántas enfermedades y cuántas otras potenciales se pueden llegar a incorporar como... En este momento el decreto es obligatorio para 5 enfermedades, pero estamos trabajando sobre la posibilidad de incluir unas 20 más. Eso va a depender de la decisión del Ministerio de Salud Pública y de que nosotros podamos ir avanzando en este piloto de manera de generar la evidencia necesaria para poder ser incorporado como obligatorio. Ahí tenían la palabra de Rosario. Hoy también tuvimos la oportunidad de escuchar a Cristina Zavala, una de las doctoras especializadas en este tema, vinculado sobre todo a los problemas que decíamos el hipotiroidismo genera en los bebés, historiando un poco además cómo ha sido todo este desarrollo y la investigación para llegar a esto a pulmón de los propios trabajadores, porque en realidad el pedido va a ser el laboratorio. Cuando ganaron el premio Reina Sofía en el 2010, el dinero que ganaron allí lo invirtieron en el laboratorio, los médicos que ganaron ese premio, porque no había otros recursos, no se daban otros recursos, entonces la plata la ponían ellos también, en un tema tan fundamental como el que venimos hablando. Vamos a escuchar lo que decía Cristina Zavala. Y es muy difícil hacer el diagnóstico en los primeros días de vida como es necesario. Al principio de los años 70 comienzan entonces los primeros pasos en el tamizaje neonatal y allí con el avance de la ciencia se terminan desarrollando en el 74 las técnicas a partir de las gotas de sangre en papel filtro. Entonces, recordando, el hipotiroidismo sabemos que es una patología congénita endocrinológica, la más frecuente en el recién nacido, con una incidencia que es variable según la etnia, entre 1 en 2.000 y 1 en 3.000 recién nacidos. Y bueno, y no es más que la ausencia anatómica o funcional de las hormonas tiroideas que generan esta discapacidad. Recordamos que por la pesquisa natal, por las técnicas que realizamos, estamos diagnosticando el hipotiroidismo primario y no el terciario y el secundario, pero este hipotiroidismo primario constituye el 98% de las causas de hipotiroidismo. Brevemente les voy a mencionar por qué se genera tanto daño. Porque las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo del encéfalo. Allí tenemos cómo las hormonas tiroideas ingresan a las células nerviosas, estimulan el desarrollo de las glías y las células, el tamaño neuronal y también de la mielina. Participan en todas esas acciones de la migración neuronal, regula la expresión de proteínas y la mielinización. O sea, eso, muy muy resumido, genera una importancia crucial para el desarrollo del encéfalo de nuestros niños. Y para destacar también, estas hormonas son fundamentales para el desarrollo del hueso, para la migración de los osteoblastos y para el desarrollo del hueso en el niño. Por eso es que genera esta discapacidad tan importante. Entonces, al nacimiento, el hipotiroidismo congénito, en más del 90% de los casos, es asintomático. O sea, por más que tengamos una clínica exhaustiva, es casi imposible llegar al diagnóstico. Pero lentamente comienza a dejar sus secuelas. Y esto no es en los primeros días de vida. Generalmente es una enfermedad que se comienza a manifestar en los 2-3 meses de vida con una sintomatología muy característica que capaz que algunos recuerdan de el mixedema, el cretinismo mixedematoso. Y bueno, estas son fotos de libros muy antiguos porque esta patología ya no la vemos ahora gracias a la pesquisa neonatal, donde tenemos niños que ven con un edema de la cara, con una lengua muy grande que les impedía alimentarse, con un compromiso del tono muscular que llevaba a que tuvieran un desarrollo muy comprometido, niños que tenían miembros cortos, con un abdomen muy prominente, con hernias umbilicales, que generaban con la evolución diferentes secuelas invalidantes, como vemos allí en esas fotos de libros muy antiguos, niños que eran con un enanismo severo, con severas remodelaciones óseas, como pueden ver en los miembros inferiores de ese niño y de esta niña, remodelaciones de columna, que eran invalidantes. Bueno, ahí tenían un recorrido un poco de todo el tema de la historia, de lo que se ha generado y obviamente de los problemas que se genera en la medida que se avance en este tema de realizar las pesquisas tardes, y por eso lo importante de esta celebración de los 25 años del inicio de las pesquisas neonatal, reitero, al impulso y a la fuerza de algunos médicos, de algunos químicos, que algunos están entre nosotros, otros de los que integraban esos equipos ya han fallecido, pero que priorizaron justamente este tema allá por el año 93, en realidad mucho antes de que finalmente se firmara el decreto que definió todo esto, aun cuando las autoridades no marcaban esto en la agenda, ellos sí lo consideraban importante y hoy lo tenemos. Un servicio de salud que en algún momento el ministro Murro, en lo que fue la conferencia de prensa, lo marcaban en el sentido y decía cosas como que en esos años se vivían situaciones complejas porque se estaba pensando cerrar el servicio de salud. Vamos a escuchar un cachito de lo que era el discurso de Murro. Hay que ver que junto cuando uno tiene gente que es capaz de tener estas iniciativas, de tener estas ideas, de poder llevarlas a la práctica, tiene que haber también decisiones políticas que las acompañen. Porque yo me voy a permitir hacer un poco de historia. En estos días estoy medio dedicado a hacer historia de algunas cosas. Y también me voy a dedicar a hacer un poco de historia de esto. Discúlpenme, porque a veces a los viejos nos da por hacer historia. Yo recuerdo perfectamente, recién cuando saludaba a Beatriz, lo que significó Beatriz en este proceso. Y que hoy veamos a Beatriz acá con su hija. Si no Beatriz, aunque esto suene muy duro, no estaría acá. Y eso lo hizo gente del BPS y lo hizo con aquellas decisiones políticas que decidimos tomar para que esto se hiciera. Porque en ese mismo tiempo, fíjense ustedes, yo les voy a leer, con permiso de la doctora Queiruz, una carta. Ella escribió el 10 de febrero del 93. Hacía 4 meses, solo 4 meses que habíamos ingresado los directores sociales al BPS. Dentro de poco, el 7 de octubre, estaremos celebrando, como corresponde, los 27 años de los directores sociales que entramos el 7 de octubre del 92. El 10 de febrero del 93 la doctora Queiruga nos escribió: considero imperativo desde nuestro lugar de trabajo, o sea, poniéndose como trabajadora consciente y responsable, como trabajadora pública, como funcionaria pública, como recién lo decía Eva. Considero imperativo desde nuestro lugar de trabajo hacer todo lo posible para extender este programa al BPS y al país, ya que los niños sanos son la mayor riqueza de una nación. Esto fue el origen. Esto nos llegó a los directores sociales que recién habíamos entrado. Había toda una gran revolución en el directorio del BPS porque habíamos entrado allí junto a queridísimas personas como ese maestro enorme que fue don Luis Alberto Colotuzo, como don Héctor Daprá, el primer representante de los empresarios. Y fuimos firmes impulsores de que esto caminara. Permítanme destacar que antes del decreto del 94, capaz que ahí tenés Cecilia para agregar la historia, existió la resolución 4437 del 8 de diciembre del 93, previo al decreto, por el cual se extendió la aplicación del hipotiroidismo a todos los nacidos en el BPS. En ese tiempo el BPS era la segunda maternidad del Uruguay. En el BPS nacieron unos 10.000 niños en ese momento. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo creo que en esa historia hubo que tomar decisiones, porque ¿saben qué pasaba en ese tiempo? ¿Saben qué discutíamos en el directorio del BPS? Discutíamos cómo eliminábamos el área de la salud del BPS. Y lo que se discutía era si se eliminaba el área de la salud del BPS y de pasada regalábamos Raigón, o si se eliminaba Raigón y de pasada de propina regalábamos el área de la salud del BPS. Reitero. También en este gobierno esos sistemas de salud del Banco de Previsión Social han estado en el ojo de la tormenta con el cierre de servicios del Kansani, Así que también tener esa mirada, ¿no? Porque cuando uno se pone la camiseta de que, bueno, fue un defensor del sistema de salud del Banco de Previsión Social en aquellos tiempos que gobernaba la calle Herrera, padre hoy de uno de los candidatos, la calle Pou, también es bueno recordar que también en estos gobiernos de Frente Amplio los funcionarios han denunciado que servicios de salud del sistema vinculado al Banco de Previsión Social han sido atacados por este gobierno Frente Amplista y han sido reducidos. Con algunas ideas, es verdad, con el tema del tratamiento de enfermedades raras y otras situaciones, pero que se han quitado atenciones en el área ginecológica, en el área neonatal, que para algunos era prioritaria. También eso es importante decirlo, algunos van a salir, bueno, era parte de la reforma del sistema integrado de salud, que también Murro defendió, pero hay que decirlo todo. Pausa y seguimos. Tuvimos en la conferencia en Cancillería vinculada justamente al TIAR y la salida de Uruguay, la denuncia por un lado de este tratado internacional por ejercer, consideran ellos, entre otras cosas, la posibilidad de la realización de una acción militar armada en Venezuela desde el extranjero. Y por lo tanto denuncian este convenio, que además es un tratado que no se utilizaba, decían en Novoa. Se intentó utilizar, la última vez que se intentó utilizar fue en la guerra de las Malvinas, y Estados Unidos lo bloqueó porque consideró que la Argentina era el agresor. Y entonces no se utilizó allí. Por lo tanto, es un acuerdo, un convenio que, reitero, tampoco se usa, y en el cual Uruguay lo denuncia y hace una salida de, en este caso, pensando en 2 años hacia adelante. Yo voy a decirte, tal vez hay gente que le guste o no, pero el tema a mí, lo que me hace ruido es que si siendo un proceso de 2 años, y no estoy criticando en este caso que hayan votado en contra, sino que lo que estoy criticando es la conferencia de prensa donde se anuncia que Uruguay se retira del TIAR. ¿Por qué? Porque bien se podía haber esperado lo que haga el próximo gobierno. Estamos a pocos días de una elección nacional y de que venga otro gobierno que será del mismo palo que este o será de otro, pero que va a ser finalmente el que va a definir, porque lo que anunció Novoa en realidad se va a llevar adelante si el próximo gobierno quiere. Porque reitero, el proceso de salida del TIAR es de 2 años. 2 años. Por lo tanto, ya va a haber otro gobierno, que será del Frente Amplio, de Martínez, o será de la oposición. Y será ese gobierno el que defina finalmente si sigue adelante con la salida de Uruguay del TIAR o no. Por lo tanto, el anuncio en sí de esa salida fue lo que me generó ruido, lo que me genera ruido y lo que genera ruido en realidad. No es que me lo genera a mí. Vamos a escuchar lo que decía Novoa. El primer artículo, digamos, de la resolución dice: identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación, y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los estados partes de África. El párrafo segundo del mismo texto señala a los que hayan participado en hechos de corrupción o en violaciones graves a los derechos humanos. Uruguay no puede acompañar ni permitir una medida de esta naturaleza que permite ingresar extranjeros a un país a capturar, a extraditar, a sancionar personas sin el consentimiento del país. La lucha contra la delincuencia se lleva a cabo en cada país con la colaboración, sí, internacional, pero sin que ingresen sin autorización efectivos de otros países. Y lo más grave, lo que realmente desenmascara la intención de esta operación, es el párrafo quinto de la resolución y su referencia al artículo octavo del TIAR, que voy a leer a continuación. Voy a leer el artículo octavo, que dice, del TIAR, ¿no? Instruir a los representantes permanentes ante la Organización de los Estados Americanos de los Estados Parte del TIAR que den seguimiento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela y su impacto en la región, con objeto de evaluar la formulación de eventuales recomendaciones en el marco del artículo 8, para lo cual podrán conformar una o más comisiones ad hoc. Dichas recomendaciones serán elevadas al órgano de consulta del ministro de Relaciones Exteriores en la próxima sesión. ¿Qué es lo que dice el artículo 8? Que no lo tengo acá, dice que se permite, que entre las medidas que se pueden tomar está la de la intervención armada. O sea que están abriendo paso a una intervención armada. Lamentablemente, la región ha sido testigo en el pasado de intervenciones armadas en países como Panamá, Haití, Grenada, República Dominicana, como se quiso hacer en Cuba, y Uruguay jamás se prestará para justificar acciones de esta naturaleza. Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz y de la institucionalidad de las organizaciones regionales. En función de lo que acabo de exponer, y conforme al artículo 25 del TIAR, el gobierno uruguayo ha decidido denunciar dicho tratado, a cuyos efectos estará remitiendo la Secretaría General de la OEA la notificación formal de esta decisión. ¿Ante qué ámbito van a denunciar? Ante la OEA. La OEA, que es el depositario del tratado. ¿Qué implica, ministro, Que nos salimos del tratado por obsoleto, por inconducente, por uso inapropiado el mismo, y que pasarán 2 años para que el retiro sea efectivo. Ahí tenía la palabra del canciller Rodolfo Nino Boa. Nos vamos ahí a los consejos comerciales, los últimos, y volvemos. Seguimos con la información. En este caso, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, habló de lo que es la posibilidad de que el año que viene se realice una reforma de la seguridad social, por lo menos está planteado a nivel parlamentario. Murro, en este sentido, lo que dijo es que él no considera que sea necesaria una reforma de la seguridad social, que se deben de hacer cambios periódicos, pero ajustes periódicos, pero no una reforma, y que sobre todo el peso de las AFAP, que son de las empresas que más ganan en América Latina, las AFAP uruguayas, también hay que tenerlo en consideración. A raíz de eso le consultamos nosotros si estaba dispuesto a derogar las AFAP y también nos dijo que no. Que en ese sentido él pensaba en ese ámbito también en cambios en la modalidad de transformaciones también pequeñas y a largo plazo, vinculadas a lo que ha sido, dice él, en lo que tiene que ver a la salida para los cincuentones o también el recorte que se ha hecho en lo que son las ganancias que las mismas obtienen. Por allí pasa la idea de Murro sobre la seguridad social. Yo no sé si se viene una reforma de la seguridad social. Yo lo que creo que el Uruguay debe seguir haciendo las cosas que ha venido haciendo en estos últimos 15 años. Ni con políticas de shock, ni con leyes de urgencia, sino que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que ha dado muy buenos resultados. Uruguay tiene el mejor sistema de seguridad social de América Latina hoy. Hoy el 97% de las personas mayores de 65 años en Uruguay cobran una jubilación, una pensión. 97%, y eso en América Latina da un promedio del 42%. No, claro, pero el sistema es deficitario. ¿Usted qué dice, que no hay que hacer una reforma? A mí me gustaría que los que hablan del déficit hubieran votado la reforma de la caja militar, que no la quisieron votar. La reforma de la caja militar es 10 veces más deficitaria, si es que se quiere hablar del déficit, que el BPS. Y los que hablan de eso, la reforma de la caja militar, no la quisieron votar. Hemos terminado con las tarjetitas de los políticos que otorgaban jubilaciones. Y eso lo hacían los políticos que estaban en el BPS y que gobernaron el BPS durante décadas en este país. La gran mayoría de las personas afiliadas a las AFAPs están afiliadas, pero no estaban obligadas a afiliarse. Y esas personas están ya siendo un costo necesario, porque por suerte el BPS tiene ese costo, porque si no a esas personas les iría mucho peor. Una persona que no está obligada a afiliarse al EPS, se afilia al EPS y se afilia a una FAP. Como no estaba obligada, cuando esa persona se va a jubilar, se le obligó por ley al BPS a pagarle un 50% más de jubilación de lo que le corresponde. Vamos a suponer que esa persona, cuando se jubila, el BPS le tenía que pagar 10.000 pesos, bueno, le tiene que pagar 15.000. ¿Por qué? Porque como no estaba obligado, bueno, pero para que se afilie igualmente sin estar obligado, el BPS le va a pagar más. Para que se afilie una FAP. Bueno. Ese costo lo paga el BPS y eso cuesta plata. Y eso algunos se han olvidado hoy de decirlo, pero son los autores de eso. Miren que yo no estoy proponiendo eliminarlo, al contrario, pues si lo elimináramos ese 50% más que paga el BPS de jubilación a la gente no obligada a afiliarse a FAP, a esa gente le iría peor de lo que le está yendo. Ministro, es un error también entonces plantear la eliminación de las AFAP como lo plantean algunos, por lo que decía recién usted. Yo creo que el Uruguay hoy ha ido definiendo que este es un sistema que está funcionando y que hay que irlo reformando gradualmente. Nosotros hemos hecho cambios y seguiremos haciendo cambios. Por ejemplo, hace 20 años atrás se discutía qué es lo que iba a pasar. Ahora ya se sabe lo que está pasando. Por eso tuvimos que resolver lo de los cincuentones. Ahí tenían entonces a Ernesto Murro criticando por un lado a la AFAP, pero cuando se le planteó concretamente si, o le planteábamos concretamente la posibilidad de drogarla, consideró que no. Murro también habló de su viaje a Pueblo Centenario el sábado que viene, embanderado de Frente Amplio con UPM2 como salida laboral. Y bueno, de eso justamente se va a hablar, van a hacer una conferencia allí el ministro de Trabajo y la empresa. Vamos a escuchar lo que decía Murro. El próximo sábado a ver la marcha de las obras de UPM. Están en marcha las tres obras principales de UPM, están en marcha los alojamientos, estamos hablando de 1.250 alojamientos, 3.024 camas que ya están en obra, ya están los trabajadores y las empresas trabajando. Vamos a ir a ver el inicio de la planta industrial de UPM, que ya empezó también la construcción de la planta industrial. Eso va a ser allí en la zona de Pueblo Centenario. Vamos a estar el sábado en la mañana hacia el mediodía por allí, visitando directamente para ver cómo marchan esas obras. Y después, en los próximos días, estaremos visitando la tercera obra, que es la que se está realizando acá en Montevideo, en el puerto, que es la construcción del nuevo muelle. Ayer estuvimos en Joyson, ex Takata, una importante empresa que tiene presencia en 50 países del mundo, y tuvimos allí la buena noticia que esta empresa está invirtiendo 5 millones de dólares, que va a estar generando nuevos productos, que ya tiene contratos hechos a nivel internacional. Esta empresa emplea hoy 640 trabajadores, desde mediados del año próximo va a estar llegando a los 760 trabajadores y hacia 2021-2022 superando los 820 trabajadores. Esta es una buena noticia. Y al mismo tiempo estamos en estas horas convocando para mañana a las 4 de la tarde, vamos a estar presentando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 8 emprendimientos asociativos, cooperativos exitosos que están marchando muy bien en distintos departamentos del Uruguay. Esperemos que ustedes puedan estar presentes, porque creo que son 8 experiencias muy importantes que se están desarrollando en distintos departamentos, como es Salto, Canelones, Colonia, Montevideo, están marchando muy bien, que son en su gran mayoría empresas que hace 6 meses, 1 año, 2 años atrás estaban en muy mala situación o fundidas, que han sido recuperadas y reactivadas a través de experiencias asociativas, y que, bueno, eso es parte también de lo que estamos haciendo para seguir mejorando la situación del empleo en el Uruguay. Nos vamos, en este caso Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de...